ya no puedo ni mirarte. Se me escapa una sonrisa. Es tu magia, es tu carita que me atrapa, me da vida. Y al tenerte aquí a mi lado respirando, me dan ganas, tantas ganas de besarte. Ese beso que deseo de hace un tiempo. ¿Y cómo puedo tenerte en mi vida? ¿Cómo puedo curar tus heridas? ¿Cómo puedo morir en tu cuerpo y viejitos andar en silencio? ¿Cómo puedo tenerte en mi vida? Me consumo tan solo al pensarlo. Mi mirada se funde en tu risa. Hoy, hoy dime cómo, cómo puedo mi vida. Si sabes, sube, ven aquí, sentate mi vida. Y dime cómo. ¿Y cómo puedo tenerte en mi vida? ¿Cómo puedo curar tus heridas? ¿Cómo puedo morir en tu cuerpo y viejitos andar en silencio? Si sabes, dime, si sabes, dime cómo.